nosotros, ni bien nos hicimos cargo de la Secretaría, empezamos a trabajar para poder tener un más fluido escurrimiento o evacuación pluvial en momentos, digamos, de lluvias intensas. Como es de público conocimiento, el pronóstico nos indicaba que hasta el mes de abril habían posibilidades ciertas de que ocurrieran tormentas de fuerte intensidad. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hicimos es, mantuvimos reuniones con gente del consorcio de regantes para poder avanzar en un convenio, digamos, de mantenimiento de canales. Y a la par avanzamos en el punto más crítico que teníamos, que era la limpieza del canal principal de evacuación, el P2, que en el tramo entre la ruta 22 y la ruta 65, o sea, lo que conocemos como Puente 83, era un sector donde hacía muchos años que no se hacía una limpieza profunda precisamente por la INEX, no se podía acceder en forma adecuada. Entonces, hubo desde diciembre hasta la actualidad, porque nosotros todavía tenemos equipo ahí trabajando en la limpieza, hemos hecho una fuerte limpieza, o sea, el consorcio regante con sus equipos de dragado del canal y nosotros apoyándolo con camiones y cargadora, sacando toneladas de basura de ese lugar. Por otro lado, con personal propio, en obras por administración, abordamos la construcción de una alcantarilla que ya estaba obstaculizando el escurrimiento del evacuador que va sobre calle Vélez Arfiel, precisamente en la intersección de calle Mosconi y Vélez Arfiel. Nosotros estamos construyendo, todavía estamos trabajando en ese lugar, estamos construyendo una alcantarilla que va a triplicar la sección de paso que teníamos en ese lugar. Todo este tipo de medidas colabora a que en momentos de lluvia el agua puede evacuarse mejor en primer medida hacia el canal P2 y luego hacia el río Negro. Ya también comenzamos a trabajar sobre el desplazamiento de un puente que está sobre el P2 como continuación de la ciclovía que tenemos construida en forma paralela a las vías del ferrocarril, precisamente para poder acceder a limpiar el mismo P2 en momentos de lluvia, cuando la basura y ramas que trae el P2 cuando crece en momentos de lluvia se obstaculizan y se juntan contra el puente carretero que está sobre la ruta 65. También tenemos ya dentro de la misma temática tenemos previsto reemplazar la sección de paso en la calle Espinosa y Mosconi. Todo esto mejorará también el escurrimiento de todo el sector de los barrios, del sector este de la ciudad, o sea, que están construidos entre Circunvalación y Mosconi. También tenemos trabajos para hacer sobre Circunvalación en el canal evacuador que está al este de Circunvalación, con el bajado de algunas alcantarillas, la anulación de otras, de tal manera de que ese canal pueda funcionar de la mejor manera. En fin, tenemos muchas obras que estamos abocadas desde el comienzo de la gestión, otras que todavía estamos ejecutando en la actualidad y otras que tenemos previstas, con las que estaba contando, precisamente como para que con todos este tipo de medidas vamos a solucionar en gran medida, en definitiva, poder mejorar la evacuación en momentos de lluvia. Esa era nuestra intención.